Amigos. Y entonces, dentro de todo esto, un gringo mismo que entiende su cultura gringa y que se va al mundo en búsqueda de todo aquello que ellos no tienen. Se los recomiendo mucho. Where to Invade Next, de Michael Moore. Y bueno, ya nos vamos. Esto fue el Animal Musical número 79. Los vamos a dejar con una rolaza llamada Los Invasores Deben Morir. Pero bueno, se quedan con la fórmula secreta que hoy nos van a estar cotorreando sobre... pues algo muy importante, que de hecho me gusta mucho el tema. Aquello que siempre ha estado ahí, el espectro hecho cuerpo, el fantasma. Quédense con Pablito, con José Luis y con Astrid, que va a estar denso la fórmula secreta. Y después viene el buen maese Ejibal con su Himnos para la Deriva. Y nos va a tocar varias rolas relacionadas con planetas abandonados. 103.Never, Steve Hausche, Daniel Avery, Alessandro Cortini. Pues puro maestro, puro maestrazo, puro capo. Quédense aquí en Ibero 99. Nos escuchamos el próximo lunes. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90. Punto. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Síntomas 99. Armar playlist con música que no puedes creer que nadie conozca. Ibero 90.9, 16 años, la radio se contagia. Son las voces de Ana Teresa Ávila, Inés Pintado y Alejandro Bolívar, alumnos que se despiden del programa de inclusión educativa para jóvenes con discapacidad intelectual de la Ibero. Somos uno más. Oigan, ya nos tenemos que ir, pero nos gustaría antes, así para cerrar, que nos platicaran cada uno de ustedes muy rápido en dónde les gustaría trabajar de grandes. Bueno, ya son grandes, pero bueno. Pero cuando salgan del programa, claro. A mí me gustaría trabajar en Starbucks o en esos tipos de cafeterías. De cafeterías, me refiero a hacer bien cafés. Ok, pues mañana. Si nos está escuchando una cafetería, pues aquí tienen a Alex. A un potencial empleado. Exactamente, contáctenos, Inés. Creo que lo he hecho muchas veces, pero quiero, cuando salga, hacer mi propio libro o abrir una librería. Estupendo. Ok, ¿y Anita? Anita. Pues me gustaría abrir un negocio de repostería o trabajar de secretaria. Escucha la entrevista completa a través de la página web ibero909.fm. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Hola, ¿qué tal? Buena noche espectral en este sexto episodio del Cuerpo dedicado a los fantasmas en la Fórmula Secreta por 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y le mandamos un gran abrazo a Astrid, que no puede acompañarnos el día de hoy porque no se siente muy bien. Probaremos nuestra suerte para comunicarnos con ella en breve. Igual pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 55 529 25 99, o a las redes sociales de la Fórmula Secreta, la F Secreta 99. Esto que escuchamos de The Shining, ya que estamos en semana de cine, supongo, o bueno, por lo menos lunes de pláticas de cine, seguramente en muchos de sus entornos de vida. Totalmente, y aprovechamos para reconocer a una artista muy importante para la historia del cine, pero también muy importante para la historia de la música, que pues no es que no haya recibido su debido reconocimiento, pero quizás no se dimensiona el impacto que tuvo en la historia de la música para películas. Hablamos, por supuesto, de Wendy Carlos, y esta es una de sus composiciones más reconocibles, el tema principal de El Resplandor, que lleva por título Dies Irae, la ira de Dios. Una gran música, y digo, hablando de los Óscares, quizás valdría la pena nada más mencionar a Hildur Gunnadóttir, no sé cómo se pronuncie. Gunnadóttir. Que por el score de Joker se llevó la estatuilla, y es la primera mujer en 20 años o algo así, ¿no? Y la cuarta en la historia. Sí, algo así, ya lleva, hacía muchos años que una mujer no recibía ese reconocimiento. Que bueno, la verdad es una música con una trayectoria, digo, ella no es muy grande, es bastante joven, es en realidad joven, sí. Pero lleva una trayectoria ya bastante amplia, no solo en el asunto de los soundtracks o las bandas sonoras, sino también pues en la música contemporánea, sí, ya, colaboradora habitual de Stephen O'Malley y de otras cosas que ya hemos escuchado aquí. En la Fórmula Secreta. Entonces, pues, valía la pena ahí mencionarlo. Cuéntenos ustedes qué les pareció la noche de ayer, si tienen algo que decir. No vamos a hablar mucho al respecto porque ya saben lo que pensamos. pero bueno, Wendy Carlos sí es una figura, sigue viva, si no me equivoco. Sí, ¿no? Creo que sí. Debe seguir. Y bueno, su coautora Rachel Elkin creo que también. ¿Por qué no vamos con más música de 1980 a 2011 con Un Agujero en el Cielo, Hole in the Sky, a cargo de Code 9? Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Code 9 desde Scotland para la Ciudad de México a través de su frecuencia preferida 90.9. Justo Code 9, además de ser pues uno de los músicos electrónicos como más activos de los últimos años con su sello Hyperdub, también tiene otra vertiente como académico, ¿no? Creo que era académico, pues filósofo, y de alguna forma cercano como a las teorías de Jacques Derrida, que también filosofió y teorizó muy largo y tendidamente a propósito del fantasma, que es el tema de nuestro programa de hoy. Un concepto que ha atravesado pues la mitología y la imaginación desde muchas aristas, y uno de los principales pasajes o quizás laberintos del fantasma tiene que ver con la idea de la huella, ¿no? Y como de esta presencia pasada que nos persigue todo el tiempo, más allá de esta figura de la narrativa popular, esta noción de, pues sí, de una marca que está presente. El espectro. Uh-huh. Que justo dice Jacques Derrida, el fantasma es una cosa que siempre está ahí, y más aún que siempre ha estado ahí, ¿no? Desafiando pues no solo una cuestión de tiempo, sino los fundamentos básicos de la ontología y esta contradicción habitual entre lo que existe y lo que no existe, ¿no? Y lo que puede estar y en dónde puede estar, ¿no? Porque si siempre ha estado ahí, ha estado ahí en todos lados también, o está en todos lados. Entonces, esas paradojas intelectuales que tanto nos fascinan acá, pero que tampoco vamos a sumergirnos demasiado para no convertirnos en espectros esta noche, o no convertirlos a ustedes, ¿no? Radioescuchas espectrales que ya solo son ondas del pasado. Cuéntenos ustedes por las redes sociales o por el número de teléfono en cabina, ¿qué piensan de los fantasmas? ¿Ustedes cómo se acercan a la noción de lo espectral? Y bueno, ya más en cuanto a la narrativa popular, ¿creen o no creen en los fantasmas? ¿Lo sienten o no lo sienten? Que creo que sería una forma más precisa de decirlo. Si alguien tiene anécdotas que involucran espectros o fantasmas, vamos a estar felices de escucharlas. Por lo pronto, vamos con más música. Esto va de regreso a la actualidad, a la contemporaneidad, y directo de Japón. Se llama Nami, de Meitei. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. desde Japón, Meitei, aquí en La Fórmula Secreta. Comentábamos hace unos minutos de este artista japonés y su producción reciente, por lo menos bajo ese nombre. Y tiene un disco del 2018, no es en el que está incluida esta canción, si no me equivoco. Este ¿no? es de 2019, uh-huh. El álbum se llama Kuaidan, y el de 2018 se llama Komachi. Y la portada también tiene un toque espectral, es como un esqueleto andante, ¿no? Totalmente, supongo que remite al folclore japonés, uh-huh. Al igual que pues la música de este artista, que sin ánimo de pues menospreciar lo que tiene de particular, podría decirse que es una especie de caretaker japonés, ¿no? Con su materia prima es grabaciones antiguas de la música japonesa. Y su manipulación, que es otra manera también de abordar el espectro, ¿no? Este registro del pasado que se hace presente a través de transmutaciones del cuerpo. Justo, y que justo recuerda la frase en la película El Resplandor, cuando se le dice al personaje de Jack Nicholson que él siempre ha sido el cuidador, ¿no? Uh-huh. Él siempre ha sido el responsable del hotel, justamente el caretaker, ¿no? El caretaker. Los fantasmas no solo nos espantan, también nos cuidan, y por eso hay que estar siempre abiertos a recibirlos. Uno nunca sabe lo que pueden traer de sorpresa. Vamos a seguir con más música, si les parece. Y esto que sigue es de Fantomas, Book 1, Page 4, la página 4 del libro 1. Veamos qué pasajes nos ofrece. Y volvemos aquí a La Fórmula Secreta por 90.9. Fue Fantomas, insigne banda, dirigida por Mike Patton, que tengo que decir, a mí los proyectos de Mr. Bungle y otros posteriores me atraparon mucho más, llego más a él desde ese lugar, pero sí. Pues es una figura, ¿no? Como en columna ahí, como, claro. Independientemente de que nos guste o no. Creo que tengo que decir lo contrario. Creo que antes me gustaba mucho, pues, Mr. Bungle y Faith No More y las cosas un poco más, no sé, más alegres quizás. Creo que me gustan más estas cosas como de free jazz y de heavy metal experimental. No sé, me gusta. Fantomas me gusta mucho. Este es el primer álbum de Fantomas, que también se llamaba Fantomas, que era una especie de soundtrack para una película como de Santo contra las mujeres vampiro o algo así. y este es la página 4 del libro 1. Que también hace referencia a ese mítico personaje, ¿no? De la cultura, que es, pues, francesa, ¿no? Sí. Supongo de principios del siglo XX. Que alguna vez alguien me dijo que el escritor de Fantomas, a pesar de que era francés y había crecido en París, en algún momento de su vida vivía en la Ciudad de México. ¿Ah, sí? En la colonia Clavería. Órale. Pero no lo he podido comprobar, la verdad. ¿Algún residente de Clavería que presienta los fantasmas de el escritor de Fantomas? ¿Por ahí? Puede ser, no lo sé. El escritor, si lo busco rápido, se llama Marcel Alain y Pierre Souvestre, o como se pronuncie, seguro José Luis nos puede decir mejor. y así una búsqueda muy veloz, no me dice nada de la Ciudad de México, pero en no, una yo, de esas, ¿eh? Yo hice la búsqueda ya cuando me dijeron, pero no sé, se me hizo curioso el... En todo caso, si no es así, se me hizo curioso... La asociación. Sí, la cadena de equivocaciones por la cual esta persona creía que los escritores o el escritor o alguno de los escritores de Fantomas vivía en la colonia Clavería. Pues sí, quizás sí. A final de cuentas, la Ciudad de México ha sido imán de personajes de todo el mundo a lo largo de... Por lo menos desde el siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Pero desde antes, por supuesto. Afortunadamente creo que la autopercepción ha ido girando y nos apropiamos más de nuestro espacio público, una lucha que yo tenía en casa desde hace muchos años y que creo que ya también es más transitable desde otros lugares, ¿no? Desde otros medios, y pues bueno, ojalá que esta autopercepción de la Ciudad de México vaya cambiando, pero no es el tema. Pues sí, supongo que por lo menos está en ese tránsito, ¿no? Sí, está en ese tránsito. Quienes caminaron la ciudad la semana pasada seguro habrán percibido, hablábamos de eso, una suerte de ola demográfica de visitantes que le daba un toque distinto a la ciudad, ¿no? Totalmente. No necesariamente positivo, no necesariamente negativo, simplemente distinto. Sí, no, definitivamente el paisaje público cambió debido a, pues, ya lo saben ustedes, la llamada Semana del Arte. Ay, así es. Creo que podemos ir a un... Así, ni hablar. Podemos ir un corte, si les parece bien, y regresamos con más música aquí en la Fórmula Secreta por 90.9. 90.9 También tiene un buzón de quejas y sugerencias. Quejas y sugerencias. Escribe a albarran@ibero909.fm o entra a nuestro sitio web ibero909.fm y busca el formulario de quejas. La radio también te escucha. En nuestra historia siempre han existido ejemplos de valor. En 1913, jóvenes cadetes del heroico Colegio Militar protegieron al presidente Madero durante su marcha del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Como ellos, los soldados de hoy refrendan su lealtad a nuestras instituciones y el honor de servir a México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos somos la Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta aquí en 90.9. Eso fue el track número 1 de Shimmering Ghost, producción de Letha Rodman, que por lo que estoy interpretando fue publicado después de su muerte. Así es, sí, ella falleció lamentablemente en 2014, no alcanzó ya a haber publicado este álbum que se llama Shimmering Ghost, que de alguna forma pues así fue su pieza, una pieza póstuma, pero también una pieza seminal, pues, ¿no? Como un recuento de toda su carrera, que aunque fue breve, fue bastante intensa, tanto en la música grabada como en pues el diseño sonoro y las grabaciones de campo. Una artista muy recomendable, ustedes pueden buscarla si no la conocen. Multiinstrumentalista, experimental, norteamericana, ¿sí? ¿Cierto? Sí, sí, ¿no? Es norteamericana. Sí, norteamericana, sí. Y es una pena, el mismo disco se convierte en una suerte de presencia de ella, ¿no? Como en esta continuación de su vida corporal en este mundo. Sí, justo paradójicamente el álbum está plagado de estos coros espectrales que... pues sí, de alguna forma se convertirían en su voz desde el más allá. ¿Y sabes la historia detrás de la publicación? O sea, ¿sí se estuvo preparando para ella? Porque sé que muere después de una lucha de años, ¿no? Contra el cáncer. Sí. Supongo que lo preparó y no ha de ser fácil estar luchando contra eso. Hace poco veía una película que va sobre el tema, que se llama Everything We Are, creo. Everything We Are. Ajá. Estaba en Movie y... pensaba mucho en esa forma de lidiar con lo inminente cuando ya tenemos una fecha, si es algo que estamos siempre ponderando o pensando o especulando cómo, cuándo y dónde sucederá. Cuando ya tenemos mayor claridad, pues ha de ser difícil. Y si alguien además tiene una sensibilidad como ella y la trabaja durante este periodo de espera de la muerte o de... pues sí, ¿no? Ya de enfrentamiento a la muerte, pues no sé si eso habrá marcado también, pues seguro, ¿no? Estos paisajes, sí, o pasajes más espectrales. Seguramente, sí, ha de haber sido pues raro, por decirlo lo menos, enfrentarse a este doble horizonte en ese momento, tanto de su muerte inminente como de la publicación de el que ella supongo que sabía que sería su último trabajo. Este Shimmering Ghost, Letha Rodman Melchior, para que busquen más al respecto, un artista muy muy recomendable. Y vamos ahora con música mexicana, con un sueño, ¿es la traducción? Sí, sí. Un sueño. Angef. Sí, es un músico de la Ciudad de México, si no me equivoco. Angef se llama Daniel Cornejo. Él se presentó en Mutec en la pasada edición, noviembre de 2019, y esto es de su álbum, olvidé el nombre, tiene un nombre muy bonito y poético, Como árboles al cielo encuentro. Como árboles al cielo, puntos suspensivos, encuentro. Bueno, démosle play. Esto se llama Buscan Desvanecer, de 2019, en La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. Vadillo acá Angref, un sueño. Leo algo que supongo tiene que ver con el disco, que dice: entre recuerdos y este instante, en los sitios de reunión con las estrellas, se ilumina oscura y cálida entre cantos de insectos y ronquidos de pájaros, como los árboles al cielo encuentro. Esta última frase o verso es el título del disco, de donde viene esta canción, que se llama Buscan Desvanecer, y nos perfila al final de esta edición, bueno, los últimos 15 minutos de esta edición de Cuerpo número 6, dedicado a fantasmas. Hay algo, creo, muy fantasmal en la radio misma. No sé qué opinen ustedes allá afuera, ¿no? Como esta noción del espectro. Ya hay una diferencia de tiempo entre nuestras palabras al interior de la cabina y su escucha, y eso ya es el primer fantasma de esta noche. O bueno, no el primero, pero sí. El primero y el último. El último. Supongo que no es casual que nos refiramos a ello como el espectro radiofónico. El espectro, así es. Todavía, hablando de espectros, vamos con un espectro en la medida en que han estado presentes ya un rato. Ellos son, o bueno, él, Telefón Tel Aviv, un músico experimental que ha venido a México ya, creo que vino a Mutec hace un par de años, ¿no? No me acuerdo si hace 2 o 3. Esto, que curiosamente está editado por el sello Ghostly, es de el álbum Dreams Are Not Enough, de 2019. Un álbum que, si uno ve los títulos de las canciones y se leen en secuencia como si fuera una frase, dice: sueño con ello a menudo, una versión más joven de mí mismo, parada en el fondo del océano, con los brazos levantados, la boca abierta, los ojos brillando, no viendo, no respirando, quieto como piedra en una corriente de agua, creo que eso es lo que dice. Cuando la obra es inseparable de su título, ¿cierto? En fin, vayamos con I Dream of It Often, el primer track de este álbum, que nos dice que los sueños nunca son suficientes. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Volvemos de esta gran pieza de Telephone Tel Aviv. Con un comentario también de nuestro radioescucha Alex. Nos dice Alex Yesalman, buen radioescucha de este programa. Nos dice, ustedes tienen ahí en la cabina un espectro y es la niña que según cuenta la leyenda ronda por los pasillos de Ibero 90.9. Yo no la he visto, pero si estás aquí, niña, te invitamos a que participes de la transmisión en la medida de tus posibilidades. Y me preguntaba, después del comentario, por qué habitualmente se dice que los fantasmas son niños o niñas. Me pregunto si es porque aquello que nos puede generar mucha ternura, al mismo tiempo nos provoca mucho terror, o tiene el potencial de hacerlo. No lo sé. Quizás viene de esta cosa que decía Freud, de que lo familiar, cuando sale como de lo común, se vuelve ominoso, ¿no? Quizás los niños que son tan familiares, cuando se empiezan a comportar de formas que no son familiares, es cuando todo se vuelve ominoso, no sé. Sí. Quizás que los niños son muy necios también, ¿no? Los niños son necios y determinados, eso me queda claro. No se van, ¿no? No se van, sí. Y supongo también tiene que ver con formas de morir, ¿no? De muchos niños, o ya sea accidentes o cuestiones de violencia que los atan a este mundo terrenal, que muchos dicen no es ni cerca la única dimensión de la experiencia. Y creo que hay más de una dimensión, sin duda, o de esta dimensión, pues. Eso sin duda. Y de hecho vamos a aprovechar el impulso para instar a cualquier presencia, a cualquier entidad que ya haya transitado a otras dimensiones, que se manifieste, no solo hoy, sino cualquier lunes, en este su programa, amigo, La Fórmula Secreta. Es un programa espectral, sin duda, los lunes a las 10 de la noche, por el tipo de música que nos encanta. Espero que les encante a ustedes también. Para la siguiente semana, ya acercándonos ahora sí a la despedida, tenemos invitados muy especiales. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Estaremos publicando información al respecto en la semana, pero les prometemos un gran programa, muy buena música recién estrenada, música nacional. Pues eso es todo. Te dejo que presentes la canción, José Luis. Yo soy Pablo Martínez Zárate y esto fue La Fórmula Secreta. Ustedes se van a quedar con Masaki Bato, este músico de rock experimental legendario de Japón, que entre muchas gracias fundó la banda de rock experimental Ghost, sin duda una banda seminal dentro del panorama del rock japonés. Esto se llama A Ghost in a Darkened Sea, A Ghost from the Darkened Sea, el fantasma del mar oscuro. Yo soy José Luis Rangel, ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós.

Nos quedamos con Steve Housechild, pero antes Daniel Lopatín, aquí en Himnos para la Deriva.